Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos del 12 al 17 y del 23 al 25. Comenzó Jesús a predicar. Cuando oyó que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea. Y dejando Nazara, vino a residir en Cafarnaún, junto al mar, en el término de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, allende el Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que habitaban en paraje de sombras de muerte, una luz les ha amanecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: Convertíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama llegó a toda Siria y le trajeron todos los que se encontraban mal con enfermedades y sufrimientos diversos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los curó. Y le siguió una gran muchedumbre de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. ¿Es palabra del Señor? ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Comenzó Jesús a predicar. Jesús, el Verbo de Dios, cumplió toda palabra escrita para Él, porque Él es el Verbo, la palabra de la Buena Nueva, el Mesías, que no fue reconocido, que fue dado a la muerte por los suyos, por ese maravilloso pueblo que desde el principio de los tiempos tenía una alianza sellada con el Altísimo, alianza de boda, alianza de salvación. Jesús, el Verbo, la Palabra, con su muerte dio cabida dentro de esta alianza a todos los pueblos y naciones del mundo, a todas las personas que quieran ser salvadas por el mismo Dios Hijo hecho hombre. Y te pregunto en nombre de Dios, ¿quieres ser salvado? Entonces, querer hoy en día es poder, porque hoy en día ya Jesús, el Mesías, vino al mundo, predicó la palabra de Dios, murió y resucitó. Y vuelvo a preguntarte en nombre de Jesús, ¿quieres ser salvado? Si tu respuesta es sí, quiero, entonces bautízate en la Iglesia Católica, cumple con los mandamientos, usa de los sacramentos, reza mucho y obra con misericordia, y posiblemente te vas a salvar si tu corazón y tus labios y obras practican la caridad. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.